104.6 Radio Cornellà. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Cornellà 104.6 de FM. Voy a repetir otra vez esos teléfonos que es o 93-377-80-55 y tenemos otro más, 93-377-53-55. Así que, amigas y amigos, si queréis pues llamarnos, quizás podáis tener un agasalliño. O también podenos seguir en las redes sociales, también, como Facebook. Sí, podemos seguir por todos los sitios, porque vamos, ahora en las redes sociales pues es fácil collernos. Pero tenemos que felicitar a una persona. Vamos a felicitar a David Santos. Ovidio. Ovidio Santos. Y entonces, pues, que hoy está de cumpleaños. Sí. Pues está de cumpleaños. Y entonces, pues, ¿otro apellido, Calé? Dacal. Ovidio Santos Dacal. Ay, de esas terras de Orense, nada de... En fin, tocando casi a Portugal. Cerca de la mela. Bueno, pues vamos a dedicarle una cantiga de... Una cantiga que tenemos por aquí, que es de Son de Seu. Esta misma que está soando, que se llama, pues, A Camposa. Muy buenas tardes, señor Paco. Muy buenas tardes, decía yo ahí a... Ah, sí, a nuestra compañera. A vuestra compañera que tengo 5 minutos escasos. Muy bien, pues... Estoy a punto de embarcarme para ir a pescar. Ah, vale. Amigo, ¿vas a pescar? ¿Qué vas a ver, qué vas a pescar hoy? Yo que voy a pescar, no sé, voy a intentar. Ah, muy bien, pues nada... desearte que cuelles boa pesca, que, en fin, que volvas inteiro, que no te cuello un tiburón ahí por la mar. No, vamos a pasar un ratiño, dar un paseo. Muy bien. Después, o de pescar, por decir algo, un sí, pretexto, sí. ¿Y dónde vas a pescar? Bueno, ¿por dónde vas? Por pescar así, por cerquiña, vamos a ver si podemos coger algún peixillo o algo así, bueno. Bueno, pero vais ahí por cerca, ¿no? Ahí sí, no... sí, aquí mismo, sí. ¿Cómo esta se pesca de baixura, sí. Bueno. Ahí por la marea baixa vas con gancho, puedes coger algún pulpo, esto. Muy bien, estupendo. Ahí por la... Que no te pase como me pasó a mí una vez el Infoz, que llegó y pegó un pulpo en una perna y yo berrando pensando que me iba a morder. Mira, tío, buscando, ti me tiras a ti. Pues sí. Para próxima vez traigo a ti de carnada. Pues, claro. Y además ahí también se pueden coger algún anécora, aunque son pequeñiñas. Sí, de marea baixa, sí, por si puede. Porque me tienes que decir qué perfume usas o algo así, para a ver cómo hago para traerlos. No, yo... Bueno, normalmente utilizo perfume bon, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, vale, vale. O masaje, algo así, algo así. Exactamente. O loción, o qué seña. Algo pero que bueno, yo aquel día le dime un buen susto. A mí no me doy suando que, por muy grande que fuera, no se fai nada. No, no, nunca era muy grande, no. Dijeronme que pasaba un kilo más o un menos. Así que era pequeñiño. Ah, un kilo no es tan pequeño. Sí, bueno. Un kilo sí, da sí. Una boa ración, ¿eh? Sí, un kilo xa da boa ración ahí. Da una boa ración, sí, ya, hombre, non é un bicharraco, pero un pulpiño xeitoso. É los que se permiten coller, menos de un kilo non se permiten coller. No, claro, é normal. Hay que deixarlo, hay que deixarlos criar. Claro. Bueno, iré cara a Praia das Catedrais, non? Aí sí, sin nada. No. Que pero que vai das Catedrais, sabendo Praia das Polas en Nois, que vamos a ir ás Praias. Ah, bueno, pois entón xa vos metes para outro lado. Mire que a Praia das Catedrais, eso é un timo, hombre. É un timo, xa aquí a Praia das Polas en Nois, que moito máis guapa. É igual de marea chea que de marea baixa, ali ten que estar a marea baixa. Si no, no se ve nada. Sí, no, eso también es verdad. Porque sí, es imposible ver nada si está chea marea alta. Pues sí, sí, bueno, claro, hay una hay aquí a los arcos, todo eso tiene que estar a marea, no ser mareas pequeñas para verlo. Claro. O ven ir polo mar, nunha lanchiña, entonces sí que se ve bien. Pero dicen que este año fue un bueno, que tuvo taigado de xente sempre. Sí, hombre, si empezas a decir que aquí no Pico do Monte onde viveu apareceron os marcianos hai 15 días, pobre o enche de turistas. Sí, sí. Claro, si sí, sí, aquí, sí, en o Santiago Bernabéu enchíase cando se facía dos sindicatos, ¿eh? Que sei, si aquí a donde vas, claro. Todo. Pero aí, por exemplo, agora que non sei que problema tiña o concello de Ribadeo, que queren poner claro, a xente pedía de que houbera uns servicios máis ou menos, non? É que querían cobrar, é que non sei que. Digo, hombre, é normal. Se hai uns servicios agora que limpialos, é como mínimo 50 céntimos para entrar ao servicio, digo eu. Xa non sei, eu sei que ali unhos servicios xa nos pasa, claro, si xa amontona tanto a xente, hombre, son poucos, obviamente. Ahora, moito pero claro, teñen sí que prados, teñen area, teñen métese na auga, eu que sei, teñen claro. Mil opcións. Sí, sí, bueno, por iso digo eu que debían de coller entonces todos esos esos lavabos, pois coller poñer un personal e cobrar, claro, como é lógico. Sí, eu que decía na prensa que iban cobrar 50 céntimos. E veñen cobrar 50 euros, veas ti como aguantan as ganas. Que mala leche. 50 euros se aguantan hasta chegar a Barcelona. Que mala leche tes, Paco. Eso como se fora un autobús, non? É si teño moitas ganas, porque algún polo visto decía que algún decía que el que tiña aquí era narices. Bueno, 50 euros, venías tú como non iba. Buscaría salir baixo dun pino ou que... Exactamente. Sí, habías arreglar que che digo. Sí. Ya, no, pois eso sí era o que dicía, no, ya de parte de cobrar eso, pois non sei, quizás poñer como un sitio que tamén a parte do que era os servicios de cobrar, porque claro, a xente, claro, agora os ayuntamientos buscan, non é para darlle o benestar á xente, senón para dar o beneficio para eles. Bueno, eu non sei, eu que estas cousas non as entendeu. Vivo aquí ao lado, fun dúas veces a Praia das Catedrales, non creo que vaya máis, porque sí, para bueno, min é unha playa máis. Sí, exactamente. Home, pois terá, claro que ten a súa peculiaridade, pero que agora é que, non sei, é alucinante isto, non sei. Hai outro? Ten, é peculiar, claro, sí, que é peculiar. E tan peculiar aquí, é peculiar, sí que é. Pero é que tamén hai xente, Dios mío, como lle digan dun sitio, aí van todos, ala. Sí, sí. E todo xa besta, ademais. Eso pasa como... Claro. Como lle chaman un pobo que hai na mesma costa? Rinlo, algo deso? Sí, Rinlo, sí. Sí. Ese pobo é precioso. Muy guapo, ali ten unhas hectáreas naturais moi guapas, sí. Non tiña, non sei se horas... Non sei, ahora... Supoño que sí. Un pobriño moi guapo, sí, sí. Un amigo que tiño aí en San Cosme de Barreiros, me dixo que ainda seguían con esa... Con esas cetáreas. Sí, sí, sí, que sí. Sí, con... seguirán, sí. Eu hai moito que non vou. Ademais... E o que pasa? Cando tens as cousas cerca... Sí, bueno... non vas. Exactamente, eso pasa como nos aquí. Vas visitar las conoces la Sagrada Familia porque vas a Elía, ¿ves? Pero vas más veces si ven xente ou familia, pues para visitar a Sagrada Familia e a Ramblas, Catedral e outros sitios máis. Si non, Sagradas familias, familias sagradas hay varias. Sí, sí, sí. Familias sagradas hay muy, sí, hay varias. Sí, que de estas hay. Intocables, ¿no sabes? Sí, de estas intocables. Sí, sí, sí. Y por eso digo que si te esas cosas cerca, pues dice, bueno, xa irén. Sí, oh, es verdad, en ahora bromas aparte, sí. Esto es bonito, muy bonito, pero es bonito toda Mariña, no hay por qué concentrarse todos en la playa de las catedrales. No. Hay rincos por aquí, todo lo de Mariña, muy, muy guapos, pues mira, pues si hay moita cola, pues vamos a otro punto, que iré otro día. En cuestión de eso también hay que organizarse, ¿no? Bueno, va a ser sí, un sí. caos, en este bravo va a ser un caos. Eso pasa de moda, sí, sí. Pues si de moda va a haber colas de kilómetros. Eu paso como, por ejemplo, ahí a o que é Cervo. A mí Cervo é pequeniño y encántame porque muy... Además de muy bonitinho, pues ten a zona arriba de Sargadelos, o paseo dos namorados, que lo ten, é moi guapo, sí. Sí, sí. Guapo. A mí me fizo me gracia o paseo dos namorados, que eu non sabía, non sei de onde fora no outro sitio, digo, pero eso tamén non hai aquí. Sí. Pasa como... É moi bonito, é moi guapo. Moi guapo. Aquel recorrido hasta a cascada aquela, sí. Onde fixeron aquela presa que era para suministro de agua para fábrica. Sí, tal. Exactamente. Pues aquello é precioso, aquello é unha maravilla. Todos os sitios teñen o seu encanto. Claro. Pase, claro, poñese de moda un e todo o mundo vai aquel. Sí. Tense que pasar fatal estar tres horas nunha cola para pa visitar unha playa facendo cola, por Dios. Para subir, pois, por unhas rochas para arriba. Sí. Oye, que ademais vai terminar habendo un accidente, porque sí. Desde aquelas alturas pode haber calquera... Claro. Problema, un día cae unha persona, é moi fácil o accidente. Sí, por eso, e ademais aí, e a máis agora, como se chega tan fácil, con a autovía, dicen, se van as dúas cheas, no verán van as dúas cheas, o mismo autovía ca estrada que vai polo interior. Pero ali, claro, non hai unha estrutura, non hai aparcamentos, non hai nada, eso teñen que estudiar, teñen que... O alcalde decía un día na prensa que debían declararlo zona, bueno... Sí, zona protegida. Eso, zona protegida, tipo Parque de Doñana, algún día, sí. No sé. Hombre, así, pues claro, habría subvención, se podrían organizarse mellor, digo eu. Hombre. Home, claro, nese xeito sí, porque entonces aí si o declaran como... o tipo Parque Doñana, en fin, zona protegida, pues virían unhas subvencións, pues pretelo axeitado claro, para claro. poder visitarlo, hai uns aparcamientos onde podes ir. Claro, a lo mellor porque... dicen, a partir de, non sei, de 50 persoas xa non collemos máis, por exemplo, claro, por dicir algo. Claro. E entón sí. Eso sería bon para poder visitarlos así dese xeito. Non cabe duda que sí, que algo van ter que facer. Sí, no. Ademais pasa como moitos dos sitios. Eso como parques naturais. Ademais aí, por exemplo, aí que está todo preto, porque sales de Ribadeu, pasas a San Cosme pasas a Foz, de Foz pasas a Viveiro, Burela, Cervo... Sí. En fin, aí hai moito, moito que ver. Meteste a Lorenzao, a Mondoñedo, en fin. Que... Sí, os que vienen de fora, os que somos de aquí, sí. Como sabemos moito mellor que a mí, danos tempo de estar en Burela, ir hasta Barcelona, volver a seguir en Foz, eh? Sí. Sí. Facémoslo non tristar. Exactamente. Ahora os vides de fora, claro, te dí todo direitinho, nós temos trucos. Non hai problema. Exactamente. Aquí, movémonos en zigzag, nada. Exactamente. Venme aquí, os 5 minutos, chaval, estás en Burela, no, estou en Barcelona. Hai que saber seguir as corrientes, esas cousas. Pois aí en Viveiro hai unha xoiería que fai unhas xoias preciosas. Xa non sei, eu como non me movo neses niveles, xa non che sei. Bueno, pero eu aunque non as compre, pero falo falamos cos... No, pero en serio, non coñezo, non sei, Sí, sí. Ademais, eu coñezco hasta o señor porque aí comprei unha xoia unha vez. Vaya, bueno, en que quedamos? Dixete que non que eu era comprache, pero a ver, en que quedamos? Bueno, pero eu vaianos, comprei un reloxo que me regalou, claro. Bueno, Claro, como os da trama Gurte, xa sei. Bueno, para eu andaría isto aí nesa historia, sí, sí, eu son o que recollo os sobres. Bueno, si recollo os reloxos, tamén vale. Que tamén, aunque sean reloxos. Eu, claro. Pero os reloxos compros aquí nun boa Suiza. Solamente, eu a Suiza mando os billetes de 500 euros. Ai. Que eu son os que máis rinden. Home. Pero, bueno, pois... Pois moi ben, Paco. E o próximo sábado... O próximo sábado... Pois, temos aí uns poemiñas e todo. Exactamente. Porque hoxe estamos da falta do noso compañeiro Xulio, sí, que está... Vaya, hoy non puedo, por causas persoais non puido vir. Bueno, yo non seña por nada... Non é nada grave, nada. Nada. Eso, pues, entón... É su aviño que está facendo, é su aviño. Bueno, perfecto. Pois, moitísimas gracias. Pues nada, o sábado que ven, chavaleme, falamos, non hai ningún problema. De acordo. Cuidadiño coa pesca. Sí, no vamos a pasar un ratiño, despaciño, sí. Pues nada máis. Pues, está boa tarde, dar un paseo. Que moi ben, pois, fabuloso. Una aperta. Bueno, aperta para todos. Igualmente. Una aperta, Paco. Eña, todo bien. Hasta luego. Buenas tardes. Las noites de cravos y luar. Aquí temos a nosa amiga María Doceo. Así que, amigas e amigos, vamos a dedicarle a la teu pai. Sí, tamén. Sí, dedicamos a Xulio, que xe non está, e a Marc, non? A Xulio, a Marc, que é máis seguro, que despois, cando eso... Pues, Marc está moi entretenido hoxe, non? Hoxe Marc está entretenido, sí. Hoxe sí. Marc está facendo unha das cousas que lle gusta. Sí. Aí en Momeló. Aunque xa acabou a xornada, está na súa casa, pois descansando, porque claro, eso me cansa. Mañá ten que volver. Mañá ten que volver, en fin. E o máis seguro que, máis que seguro, pasará aquí pola radio para recoller certas cousas. Seguro, seguro, sempre o fai. Sí, que sempre o fai. Non para, non para quieto. E é Xulio, pois, tamén. Descansando. Descansando. Pero nada, levantamos a voz para que teu pai poida escoitar esas felicidades. Ay, María la portuguesa, desde allá monte até faro, ouves este fado pelas tabernas, onde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, como seus olhos fechados por un amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Fado, porque me faltan seus olhos, fado, porque me falta sua boca, fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras. Que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio um disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. Desde allá monte até faro, ouves este fado pelas tabernas, onde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Oh, Fado porque se foi pelo río. Fado porque se foi pelas sombras. Fado porque se foi pelo río.